sobre mí, Señor, descienda tu gloria, descienda tu gloria, descienda tu gloria sobre mí, Señor, descienda tu gloria, descienda tu gloria. Stop.